apague la luz. Y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Soba! Señor. Dije. Pónganse cómodos. Y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la luz y escuche. Hola, ¿qué tal? No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Esto es el especial de terror de la Cumbancha Comics. Apague la luz y escuche. Más que nada, vamos a empezar con una recomendación que podría caer en cómico y también en el horror, que cae en el género de comedia terror. Quiero recomendarles una película que se llama Juan de los Muertos. Si bien esta película viene de una producción meramente cubana con el apoyo de España, es una película que va más allá de comedia o de terror. También es como una crítica social a cómo en ese momento se encontraba el país. Refleja más por dos sentimientos o por dos líneas de sentimientos de las personas que vienen ahí. Yo te lo comento porque tuve compañeros y maestros cubanos que reflejan un sentimiento de, o un lado del sentimiento al venir de Cuba. Hay algunos que la solución de poder sobresalir es saliendo de Cuba, y los otros son el lado contrario, de que no importa lo que pase, no importa lo que les llegue, no importa tan mal se vea la situación, ellos van a seguir ahí, en su isla. Podrán haber superado Angola, pero ellos van a permanecer ahí, no importa que el país se hunda. Esta película nos narra que sí, el país se está hundiendo. Misteriosamente sabemos que cuando hablamos de entidades bacteriológicas que hacen resucitar un cuerpo ya muerto, se le puede llamar de diferentes maneras, pero sabemos que la primordial o la que conocemos nosotros es la del zombie. Sin más, esta isla llega la infección zombie. Ellos no saben, porque no saben de qué están lidiando, ¿no? Si llegara a México una infección zombie, inmediato sabremos qué está pasando o qué síntomas. Tenemos la cultura pop norteamericana, por así decirlo, la tenemos más arraigada. Pero un país que es hermético en cultura norteamericana netamente, sabemos que eso no pinta bien, que desconozcas ese tipo de males, sea ciencia ficción o sea realidad. Puede que llegue a suceder en algún momento, no sabemos si hoy, no sabemos si sea mañana, pero a Cuba lo azota este virus. Cuba no sabe qué hacer, piensan que son disidentes, piensan que es otra cosa, pero menos una invasión zombie. Así que en el filme se nota que no toman las medidas de precaución y es azotada La Habana, Cuba. Como muchos, algunos piensan dejar la isla, otros piensan sacarle provecho, y es así como Juan empieza a reclutar compañeros, forma un equipo de compañeros para hacer negocio con los zombies. Sabemos que algunos protagonistas son armados hasta los dientes para defender a su gobierno, no, simplemente estas personas quieren sobrevivir, y de la mejor manera es trabajando, y trabajan en deshacerse de los zombies. como todo, como toda horda zombie que sabemos, no pueden. No logran sobresalir, ya que las personas que le pagan simplemente se vuelven zombies. Ya no hay dinero, La Habana se va abajo. Lo impresionante es la calidad de los personajes. Cada que vemos una historia, un cómic de zombies, creo que los personajes son los primordiales, aparte del el virus zombie, de dónde viene, cómo lo van a detener. Son los personajes, son entrañables, ya que tienen una cierta inocencia, pero también una cierta terquedad a lo que les sucede. Y más aparte, si sabemos que no saben nada de lo que es la cultura pop zombie, piensan que son vampiros, piensan que son disidentes, piensan que son renegados, algún equipo de élite que viene de Estados Unidos a acabar con Cuba, piensan que son entidades malignas, hay que exorcizarlas, pero como ya les había dicho de antemano, son herméticos. Sabemos que su régimen es socialista, la religión queda de lado, así que no saben si quisieran creer en algún dios, pues no sabrían orar, porque la religión cristiana o la religión alguna otra protestantes no entra con facilidad a la isla de Cuba, así que oran como rezan como fieles de entender, ¿no? Literalmente. Es una buena película de crítica, la verdad, es una buena película de zombies. Hay veces que yo cuestiono mucho esas películas de zombies, pero aquí no importa cómo se van los zombies, creo que importa el contexto que te da la película. Yo sé que es comedia terror, pero también tiene ese sentido de crítica social. Es una película que se debe, si eres amante de los zombies, creo que debes de verla. Yo la verdad no soy muy amante de los zombies, pero esta, cada vez que me platican de, o cada vez que me dice alguien de zombies, creo que te pongo esta película porque es impresionante, es muy cómica. Para mí estaría en una de mis, sería en la punta de mi top de películas de zombies. Yo no soy fan de los zombies, debo de aclarar esto. ¿Por qué la recomiendo? Porque es buenísima. Es buenísima, aparte está hablando en español. Los personajes son vaciadísimos, son chistosos y refleja la cultura y contracultura de un país. Tanto que yo estuve al lado de compañeros cubanos, tanto mi profesor fue cubano. A mí me da muchísima gracia. Ojalá que ustedes la disfruten en este especial de terror, ya que creo que ya dije todo lo que tenía que ser. Es muy buena, es muy recomendable. Si te gustó o no te gustó, déjalo en los comentarios. Así que sigamos con nuestro tema de terror. Hoy vamos a hablar de mangas también. Vamos a hablar del maestro también de terror. Esto sí es meramente terror. Vamos a hablar de Junji Ito, con su obra que podemos localizar ya sea en internet, ya sea en Comixology, ya sea que la descargues también o en tiendas de cómics especializadas. Estoy hablando de Yami no Koe, o conocida en español como Voces en la Oscuridad. Es un recopilado de varias historias de maestro de terror japonés. Y quisiera recomendarte este tomo, pero también te voy a contar lo que son dos historias que me llamaron la atención para hacerte el preámbulo al manga y te den ganas de leerlo. Así que, como dice el intro, apaga la luz y escucha. Esta parte del tomo se llama El rugido del tiempo. Sabemos que hemos tenido varios viajes a explorar, o simplemente hemos dormido en un paraje, en el campo o con nuestros amigos. Estas dos historias más o menos van enlazadas. Tenemos a dos compañeros de viaje que van a acampar y que, como sabemos, siempre empiezan las historias de terror así, pero lo que tienen estas historias es de que son más allegadas. Podrían de ser historias urbanas, podrían de ser lo que la gente cuenta, podrían ser muchas cosas, podrían ser que te haya sucedido a ti, le haya sucedido a mí, le haya sucedido a un vecino, alguien cercano. Estos dos chicos se van a acampar y llegan a una parte del bosque donde la brújula se vuelve loca, el celular se vuelve, no hay señal misteriosamente, y es el momento de acampar, pero misteriosamente, como cada campista normal, lo hace cerca de donde hay agua, y ven que hay un río, pero este río ya es vacío, así que no importa, es seguro acampar ahí. Pero a medida que va a pasar el tiempo se pone un poco más tétrico, más sombrío y notan un ruido ensordecedor. Hay una fluctuación voraz de agua y ven que vuelve a llenarse el río. Se ve que hace años no pasa nada de agua, pero de la nada se inunda. Y ven cosas que pasan, ya sean trapos, ya sea bolsas. Eso es normal cuando estás cerca de un río. Ves la lama correr, pero cada vez que te vas acercando, ves imágenes, ya sean rostros, ya sean brazos, ya sean animales. Y estos chicos se van asustando un poco. Intentan ayudar a la gente, pero parece que es inútil. Tratan de llamar a emergencias, es inútil. Tratan de sostener a alguien y es inútil. No tienen los medios suficientes como para sostenerlo. De inmediato se ponen en marcha para seguir en el cauce. Si en algún momento el río llega y bota a la gente a una orilla y puedan prestar auxilio. Pero entre más avanzan, vuelve el río a secarse. Como si jamás hubiera visto caos alguno sobre el río. Los chicos están desconcertados. No saben qué hacer. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una ilusión? Quizá el cansancio les jugó una broma. Tan cansados están que no notan que están en el río. Y como cada campista, proceden a levantar sus tiendas, proceden a hacer fogata y a platicarse lo que ha sucedido. No le ven más extraño, simplemente fue un acontecimiento aislado. A la mañana siguiente, después de levantar sus tiendas, muy temprano, se vuelve a escuchar el mismo estruendo. La misma fluctuación de agua vuelve violentamente hacia los chicos, pero ya es demasiado tarde. Pronto la tienen casi enfrente, a algunos metros. Ellos, sin darse cuenta, estaban dentro del río. Logran aventarse antes de que este cauce los arrastre. A la orilla del río llegan y vuelven a ver trapos, vuelven a ver madera, vuelven a ver rostros, vuelven a ver animales. Lo extraño de eso es como si fuera un déjà vu. Vuelve a repetirse la misma acción, sin cambios, el mismo patrón. Qué extraño. Pero alguien saca su cámara de video y empieza a grabar. Quizá sea otro acontecimiento aislado, les esté jugando lo que comieron una mala broma, estén intoxicados, es una ilusión. No lo sabemos. Al poco rato y después de meditar lo que pasó, desconcertados, revisan la grabación y claro, misteriosamente, no hay nada. Hay estática. No hay vestigios, solo el sonido muerto de la cámara. Qué raro acontecimiento aislado. Muchas coincidencias en este viaje. Caminando por el cauce del río, ya sea arriba o abajo, hay que caminar, campista. Si alguna vez te pierdes, el cauce del río te puede llevar a algún lugar. Y sí, precisamente los lleva a un lugar donde un viejo parece que tendió una red de lado a lado del río. Algo espera, algo sabe. Esos chicos caminando nuevamente sobre el río lo visitan, platican con él, pero parece que tiene entre manos algo. ¿Por qué tendría una red a lo largo del río? ¿Cómo? ¿Para qué la necesita? Haz de cuenta como si fuera una red de voleibol atravesando un río. ¿Qué espera atrapar? Los chicos suben, como si fuera un vigía, a esta parte alta y vuelven a escuchar el estruendo. No sin tanto connotar primero una alarma que viene de un cajón de donde este hombre se encuentra. Y después se vuelve a escuchar el estruendo que habían pasado en los días anteriores. Nuevamente se vuelve a repetir el patrón. Algas, bolsas, ropa, otra vez los rostros humanos. De repente él divisa a una mujer. Le grita que se agarre de la red. Lo hace. Pero como... o porque esta red no puede atraparla, se desvanece. La mujer se desvanece entre nuestra vista. Parece que es alguien preciado de este hombre. No aguanta más el señor. Ve que estaba ahí. Estaba a unos metros y no la pudo agarrar. No la pudo ayudar. Los nervios lo traicionan. Y simplemente se lanza al cauce. ¿Qué pasa? ¿La conocía? ¿Era alguien preciado a ella? ¿Tanto que se lanzó? Volteamos a ver qué más había en el cauce y vuelve a estar las mismas piedras. La parte más honda está seca, como si nunca hubiera visto agua. Como si fuera parte del paisaje. Seco, árido. Volteamos a ver si en algún momento se encuentra cerca del señor. No, no se encuentra, como si nunca hubiera estado ahí. Simplemente nos deja el rugido del tiempo. El secreto de la mansión embrujada. Como sabemos, siempre hemos sido curiosos por la naturaleza. Siempre alguien nos ha acompañado en nuestras andanzas. Siempre hemos tenido cómplices. ¿Cómo llamarlos? ¿Amigos? ¿Primos? ¿Hermanos? ¿A quién no le ha dado curiosidad entrar a una casa abandonada? ¿Qué habrá dentro? ¿Qué cosas habrá para jugar? Si bien tienes, simplemente hay herramienta de la construcción. Hay un poco de grava, hay un poco de arena, algunos instrumentos con los que trabajadores realizan para construir la casa, para soldar tubos, para poner vidrios. Nunca pensaremos que encontraremos algo más misterioso, algo más maligno. Ahora pregúntense, que hay dentro de una casa abandonada, pero embrujada. Al pueblo, a la ciudad, muchas veces hay grandes eventos que se publicitan, y no fue la excepción de esta casa embrujada. Se hizo un gran desfile, se repartieron volantes y había una consigna que si no te espantaba lo suficiente esta casa, simplemente esta casa te devolvería tu dinero y se largaría del pueblo. Es una buena consigna, es una buena publicidad. ¿A qué se deberá? ¿Será muy buena esta casa? ¿Mucha confianza del tipo que la administra? ¿Arrogancia tal vez? ¿Falsa publicidad? No lo sé. Cuando eres niño, te da mucha curiosidad, pero muchas veces hay impedimentos que te dejan entrar a este tipo de lugares. ¿Será porque eres chico? Quizá. Quizá porque no lo puedas soportar. Tal vez. Hablemos de traumas. Hablemos de cosas que se quedarán en tu mente y no se borrarán jamás. Que te seguirán persiguiendo. Que te seguirán persiguiendo en la noche como sombras. Pues nada. El pueblo se arremolinó para ir a ver ese evento. Fue en una casa abandonada, pero parece que no conocían mucho de marketing o de cómo adornar las cosas, porque no tenía gran chiste la fachada, simplemente tenía un letrero. Era la casa de los sustos. Y como gran algarabía, la gente se remolinó y parece que estaba cubierto la cuota del día. Parece que no se iba a poder entrar ese día a la casa. Y bajo la consigna de que si esta casa no te mete un susto, aparte de devolverte el dinero, se largarán de ahí. Nuevamente se escuchó eso. La gente se apretujó, se abalanzó para querer entrar a la casa. Claro, se vio al primer incauto que quería ganar esa apuesta. No tardó en poco tiempo que el incauto salió blanco, salió gritando despavorido, balbuceando algo que no entendíamos. Rayos, era el primero que quería su dinero de vuelta al principio. Al final, solo quiso largarse de ahí, balbuceando con su cara pálida, temblando, titiriteando. Vaya, la casa consiguió su cometido. Muchos incautos volvieron a entrar. Muchos decían que no salían de la casa. ¿Por qué no darle publicidad a la casa? No pasó demasiado porque la casa, la gente ya no iba muy a menudo. Los valientes que iban de boca en boca. Era un buen espectáculo, pero parece que era debut y despedida de la gente. Hasta la policía fue a investigar. ¿Tanto así? ¿Qué habrá pasado? Parece que hubo efectos negativos en los clientes que había decidido entrar a la casa. El oficial fue también un poco más directo. Dicen que aparte de los efectos que tenía ahí, había tortura, había explotación, tanto de mujeres y niños. Dicen que tenía niños amarrados ahí, encadenados. ¿Dónde he escuchado eso antes? ¿En mi país sucede eso? ¿Quién sabe? Quizás en las noticias échale un vistazo. Tal vez. El policía decidió entrar. ¿Saben? Jamás se volvió a escuchar de él. Jamás se volvió a escuchar una queja. Vaya, siempre que viene un espectáculo de ese tipo, hay rumores de eso. Se hace la propaganda de boca en boca, que el lugar está maldito, que hay bestias infernales dentro de este. ¿Por qué no investigar cuando no se encuentre nadie? Así les digo. ¿La curiosidad infantil? No tenían dinero para comprar entradas. Este par de amigos, ¿por qué no entrar sin que nadie te vea? Lamentablemente, el dueño llegó. Como dijo que ya era demasiado tarde, dijo que no. ¿Por qué? Tal vez se vaya a descubrir su plan, su minita de oro que le había causado esa casa. Pero lo que más desconcierta es cómo es que accedió de repente a que entraran. Tal vez ya no había nadie, simplemente pase de cortesía, quizá. Con mirada siniestra y con un semblante escalofriante, a altas horas de la noche, te pueden jugar muchas bromas, las luces, los sonidos de la noche, el rugido del aire cuando atraviesa en espacios estrechos. Quizás hasta puedas escuchar algo del viento. Se abrió la puerta e invitó a pasar. Entras. Si has entrado en este tipo de casas, hay veces que las luces o hay veces que el escenario son un poco irreales, por así decirlo. Y como era una casa, se veía que era improvisado todo. Cabezas de cartón, lámparas rotas, sogas, piedras, algún otro muñón de plástico. Nada del otro mundo. ¿Falsa publicidad? Tal vez. Hasta que llegamos a la sección de estas cabezas de trapo, donde una parece que guiña el ojo y murmura algo. Buen truco, un animatronic. Dio un buen susto cuando se movió. Decía, balbuceaba algo, pero decía que lo hacía por su hermano. Creo que alguien se salió del papel. Creo que es demasiado tarde como para estar ahí. Y así siguieron pasando. Una viejita que igual en ese momento, a lo lejos se veía un poco falsa, pero alguien más se salió del papel. Recitaba lo mismo. Lo hago por él. ¿Por quién lo hará? ¿Alguien se volvió a salir del papel? Esto ya no me está dando miedo. Recitaba, gracias por estar en la casa del terror. Lo hago por mi hijo. Caray. Es un negocio familiar, parece. Cada vez que pasamos por un individuo de carne y hueso, decía que lo hacía por él. Creo que es más divertido por el día esta casa. Creo que ya se quiere la gente ir a dormir. Bueno, lo mismo recitaba cada vez que pasábamos por alguien. Entre comillas, torturado. No se ve tan real. Decían, lo hago por él. Vaya, pues ya es hora de irnos. Digo, es demasiado tarde. Hasta que llegamos con un flaquito debilucho. Creo que espantar a la gente no les va bien a este negocio familiar. Decían, lo hago por él. Y cuando miró que nada más eran los dos niños, dijo, alguien tiene que detener a mi hermano. Alguien tiene que detener a mi hermano. Parece que alguien se había vuelto loco con el negocio familiar y balbuceaba algo de que alguien tiene que detenerlo. A ella se le tiene que devolver algo. ¿A ella? ¿Cómo? Sabemos que el negocio familiar va bien, según el pueblo, que le da buenas y malas críticas a la casa. Hablan por lo menos de la casa. El joven seguía balbuceando. Alguien lo tiene que detener. Ella está cerca. Buena historia, pero esto no está avanzando. Esto ya no me está dando un poco de miedo. Sigamos avanzando a la salida. ¿Qué pasa con ese tipo? ¿Se sale de su papel otra vez? Ya próximos a la salida, parece que alguien está comiendo. Creo que se metió un perro o algo por el estilo. No lo sé. Solamente se veía el uniforme de un oficial de policía. Y al fondo, creo que no era un perro. Parecía la silueta de alguien agachado. Alguien, digo, porque no tenía la silueta ni de un lobo ni de un perro. Tal vez un pequeño oso, pero no lo creo, ¿un oso? ¿Quién sabe? Quizás un oso. Pero al voltear, no, creo que no era un oso. Tenía más facciones humanoides. Buen truco ese. Mientras ahí seguía royendo y royendo. Como si estuvieras comiendo o arrancando un pedazo de carne, como de hueso, cuando se escucha que el cartílago truena. Se escuchaba más o menos así. Vaya, qué locura eso. Salgamos de aquí. Al momento de salir, creo que ya nada más va un niño, mientras adentro se escuchan estruendos, como que alguien mueve algo, como que alguien cierra algo. Ya nada más es un niño. Tal vez decepcionado, tal vez atormentado, con muchas dudas. ¿Dónde estaba el otro chico que lo acompañaba? ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está su hermano? Mientras de la penumbra salía ese hombre que abrió la puerta de la casa de terror, con una sórdida sonrisa, muy macabra. Sabemos que ganó mucho dinero. No sé, ¿a eso le pondrá feliz? Que te fija y te mira fijamente. Y que es ese momento que quieres correr pero no lo haces. Como si tuvieras una gran entidad frente de ti pero no puedes moverte. Hasta que un dolor inmenso en las rodillas te hace reaccionar y corres. Corres. Corres entre el bosque. Y a reojo, creo que, no sé si lo más perturbador sea la desaparición del niño, sea el hombre, o sea al final ese grito ahogado del hombre, que alguien lo estaba buscando también. Otra entidad maligna. ¿Algo más poderoso que eso? Ahora me pongo a pensar. ¿Más poderoso que los entes que estaban dentro de la casa? Un grito ahogado se escuchaba. Y le decía, ya te encontré, ya te encontré. No sé qué sea más aterrador, si no volver a ver un amigo. Tener estos recuerdos a la entrada a la casa. ¿Ves que vuelven a tu cabeza? Empiezas a ver dónde están los cables animatronic. Eso no era un oso. Parecía más como un niño. ¿Ese anciano en qué estaba metido? ¿Era agua? ¿Esa anciana en qué estaba parada? ¿Cómo es que se hacía para flotar? ¿El chico flaco? ¿Cómo es que quería salir? ¿Cómo se bajaba de esa cosa? Que era como una viga. Parecía que estaba amarrado. No me di cuenta hasta que volví a rememorar esos momentos. ¿En qué estaba pegado? No se veía ningún soporte. Al menos no recuerda ningún soporte. ¿Eran clavos falsos? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer que cortó el paso para este hombre? Y le preguntara o le dijera, ¿dónde está? Ya te encontré. Y este hombre, si bien la luz te puede jugar muchas bromas, la oscuridad te puede jugar muchas bromas, se veía terrorífico. Pero espero jamás ver a esa entidad que le atajó el paso para no agarrar al niño. Jamás volteé cuando algo de plano se vea demasiado maligno. Al día siguiente, queriendo discernir lo que pasó, volví a ir a la casa abandonada, pero ¿cómo es eso? Si está abandonada. Ya no estaba el negocio en esa casa abandonada. Nadie volvió a ver a los personajes. Nadie volvió a ver a este siniestro anfitrión. Tampoco nadie volvió a ver al policía. Y tampoco volvió a ver al amigo. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Ahora piénsalo bien. Cada vez que quieras investigar en una casa abandonada, piénsalo. Estos fueron los cuentos narrados por un servidor, Rome, de Junji Ito. La verdad es un maestro del terror desde 1963 metiendo sustos. Estas historias, si bien son marcadas porque, vaya, puede sucederle a cualquier persona, como que son ese tipo de leyendas urbanas que van pasando de boca en boca. Y qué más temeroso que lo próximo, lo que te puede suceder a ti, a mí, a la vecina, a tu primo. Qué más temeroso que eso. Así que te dejo esa recomendación. Yami no Ito, el manga, puedes conseguirlo con Mixology, lo puedes descargar. Voces en la Oscuridad se llama el manga, la verdad es muy bueno. Simplemente te doy la probadita de dos historias, son 6. Así que las historias, puedo decirlo light, te las conté ahorita. Las vías de comunicación son lacumanchablogspot.com. También estamos en Facebook como La Cumancha. También estamos con Doña Su Comics, escribiendo reseñas de cómics, de películas. También estamos con nuestros amigos de Baja California, que nos dejan colgar el podcast. Ahí nos dejan también escribir en Marvel BC, en Facebook, esto también. También ya estamos en iTunes, ya estamos en Archivos ORG, también estamos en iVoox. Y también está el Twitter de La Cumancha. Ojalá y que nos pongan algunos comentarios en La Cumancha, ya sea Twitter o sea Facebook. También esperamos su review en iTunes. Ojalá y que les haya gustado este especial de terror. Son las dos es una película y este manga, para que lo vayan checando y lo recomendado anteriormente. Apenas recientemente también salió lo que es Resident Evil para México. La verdad me gustó el manga, como lo acabo de decir anteriormente. No soy muy adepto a los zombies, pero este manga también me llamó mucho la atención. La reseña ya está en el blog de La Cumancha, en el blogspot.com, La Cumancha. Ya lo puedes encontrar ahí. ¿Qué me pareció? Ahorita te lo resumo nada más. Me gustó mucho el cómic. Y aparte, como están cambiando la calidad de los mangas por parte de Panini México, se me hace interesante. No se me hace muy buena. Nunca me ha parecido buena la calidad de Panini. Como que apenas están en el proceso de encontrarse en la calidad. Parece que ahora le aumentaron la calidad al manga y como que está un poquito muy, como que está muy tosco de manejarse, como que no está fluido al manejarse el manga. Así que como que si te esfuerzas o piensas que se van a lastimar las páginas, como que si se maltrata un poquito el manga, porque como son más gruesas las pastas, son más gruesas las hojas, como que a una mano como que si te molesta, si te llega, si se siente rígido, esa es la palabra, rígido se siente el manga. Pero de ahí en fuera, la verdad, me gustó la calidad. Ojalá que vayan encontrando su propia estética de cómo presentar las cosas, o el producto final de Panini, pero ahí está, ¿vale? Bueno, esto fue La Cumancha, muchísimas gracias por escucharnos, y cuando escuches este podcast, apaga la luz y escucha. Nos vemos del otro lado.